va una melodía de luz. Las estrellas hoy tienen forma de clave de sol. Clave de sol, clave de sol. Canta el viento, susurra estrofas y mudo hace de director. En una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu cariño. Un arpejo jura que tu alma echó a volar, en la eternidad te espera. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y un verso hablará de ti. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y tu alma hoy será mi voz. Esta noche cielo e infierno esperan a que llegues tú. Buscan productor Satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto precio a tu vino para enseñar a un ángel nuevo a cantar. Y el tercer ring de discordia duda, puja por tener tu paz y humildad. Llora una guitarra, llora en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Un abejo jura que tu alma echó a volar, en la eternidad te esperan. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y un verso hablará de ti. Serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y tu alma hoy será mi voz. Siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos tu voz. Que eso continúe hoy. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y un verso hablará de ti. Serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y un verso hablará de ti. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás canción, y un verso hablará de ti. Y serás canción, acordes, guitarras y luz. Y serás campeón, y tu alma hoy será. Tú serás campeón. come.